Que vive el Cristo y que vive el Espíritu Santo y que Dios me lo ayude y me lo bendiga en este santo día bendito. Como tú te fuiste, después de tanto.